este baile es el baile del pompón. Vives y vivas, ya lo sabe bailar. Se baila pegadito, besando el meñadito. El pompón se baila así. Y traigo este ritmo sabroso. Vives y vivas, ya lo sabe bailar. Se baila pegadito, besando el meñadito. El pompón se baila así. Una mano en la cabeza, la otra en la cintura. Menea, menea. Una mano en la cabeza, la otra en la cintura. Menea, menea. Menea, menea. Menea, menea. Es el baile del pompón. Vives y vivas, ya lo sabe bailar. Se baila pegadito, besando el meñadito. El pompón se baila así. Le traigo este ritmo sabroso. Vives y vivas, ya lo sabe bailar. Se baila pegadito, besando el meñadito. El pompón se baila así. Una mano en la cabeza, la otra en la cintura. Menea, menea. Una mano en la cabeza.